Regresamos al lado B en este programa especial con los conciertos que hemos podido presenciar hasta la fecha aquí en Chile. Pasaba la fecha del 25 de marzo en el Movistar Arena. Primero escuchamos Su con Mike Patton, Beata Bichera y luego Carbón en esta presentación en Budapest, eso sí. Y luego escuchamos Gan aquí en Santiago de Chile de Chris Cornell. Y ahora nos vamos con Sonic Youth. Con Sonic Youth nos vamos. Nos vamos con esta banda neoyorquina que tocó el pasado 29 de marzo en el Movistar Arena, también como parte de lo que es el Pepsi Fest. Bueno, yo creo que nadie más fue a Sonic Youth acá, ¿cierto? Ya, entonces soy solo yo. Lloro. Habla, exprésate, ¿qué significan todos esos sonidos? Es que yo habría ido dos días a Radiohead, pero fue porque soy demasiado fanático de Radiohead, pero bueno, se me acabó la plata para ir a todos los otros conciertos. O sea, que creo que todo el mundo hizo bolsa su tarjeta de crédito sí. Esta semana, porque la verdad es que... No, fue bastante potente el asunto. Dura. Sí, fue duro el asunto. Entonces... La verdadera crisis yo creo que fue esta semana. Sí. Bueno, yo acá aproveché el 2x1 famoso, así que por eso pude ir a Sonic Youth. Y desde mi punto de vista, además de ser un concierto que era muy esperado por cierto sector como del público, en el fondo, tanto como lo que podría de repente llegar a decirse lo que fue Radiohead, pero en una escala mucho menor, se trataba de un público que llevaba mucho tiempo, o sea, soñando en el fondo con ver a esta banda emblemática de lo que es en el sonido noise, como les gusta llamarlo, de lo que fue como la movida más alternativa gringa en los 90. Y por eso mismo yo creo que verlos además con la formación que siempre han tenido, pues típico que pasa cuando una banda lleva tantos años activa, cambian integrante, acá en Sonic Youth en el fondo es la formación que siempre han tenido, y ver a lo que es, que son como los estandartes, por así decirlo, que es la Kim Gordon y Thurston Moore, sobre el escenario, y verlos tan afiatados además a la banda, y que cada vez, o sea, en vez de verse más viejos, los tipos se ven, o sea, Thurston Moore cada día se ve más joven, una cosa impresionante, y con mucha energía sobre el escenario, y claro, haciendo gala en el fondo de toda la actitud que también los hizo característicos, o sea, este sonido súper distorsionado que tiene Sonic Youth, y que además ellos tienen una cantidad de discos impresionante, o sea, Sonic Youth tiene demasiado disco, y pese a ello hicieron un show en el cual fueron paseando por distintos sonidos, aunque evidentemente se enfocaron más en un disco que es uno de los discos más conocidos, que es el Daydream Nation. O sea, la gran mayoría de los temas salieron de ahí, de lo que tocaron, y de hecho el tema con el cual ellos parten, que es con el que encienden al público como una mecha, en el fondo fue con Teenage Riot además. Uh-huh. O sea, no fue con cualquier tema, fue con este, y nada, ahí en el fondo se desató el asunto, y yo creo que fue un concierto muy redondo y un concierto súper enérgico en el fondo. Yo creo que esa fue una de las grandes gracias de lo que fue la actuación de Sonic Youth en Chile. ¿No fue corto? No, duró 2 horas. ¿2 horas? Dos horas, sí. No, para nada. Pareció que fue corto porque era como un tema tras otro, o sea, sin parar, pero no, fueron 2 horas 5 más o menos. Partieron con retraso, eso sí, partía a las 9, partieron a eso de las 9:25, pero no, duró 2 horas y como te decía, o sea, parando muy poco, un tema tras otro, como también es súper característico de Sonic Youth, 1000 guitarras sobre el escenario, o sea... Porque eso leía que Lee Ranaldo y sí. Thurston Moore habían traído una cantidad infinita de guitarras, mucha y guitarra. Se cambiaban a cada rato. Claro, que además eso es una cosa que también caracteriza mucho a Sonic Youth, que los tipos, todos los temas están afinados como en cualquier cosa, y por eso mismo vienen todas las guitarras, y de hecho, como que uno podía ver así, tratando de ver, atrás se veían todas las guitarras puestas, las que les iban pasando, y eran miles, así, muchas. Y en el fondo, por eso mismo, yo creo que, además lo otro que fue es que, claro, o sea, pese a tener todo esto, esta gran cantidad de discos en la carrera de lo que es Sonic Youth, y también estar a puertas de lanzar un nuevo disco en abril, claro, Eternal. Sí. Tocaron un tema de esta nueva producción, pero también en el fondo se fueron con los clásicos, o sea, era la primera vez que venían a Chile, era un público que se notaba que estaba esperándolos hace mucho, y ellos también les dieron en el fondo en el gusto de tocar los temas más emblemáticos. Tocaron Cool Thing, Esquizofrenia, 100% en el fondo. Tocaron todos estos temas que en el fondo han sido los emblemáticos de lo que es la carrera de Sonic Youth. Así que a mí me pareció como un concierto súper bueno, y lo que más yo creo que llama la atención es eso, o sea, la energía que tienen, pese a todos los años que tienen, que yo creo que eso es algo que también llama la atención, y el fiato que también tienen. Ah, y tenían como como bajista invitado, bajista al bajista, claro, al bajista de Pavement también. Entonces, no recuerdo su nombre ahora, pero venían con él. Entonces, en el fondo, también tienes a otro tipo que es como... como Marky Ball se llamaba él, ex miembro de lo que fue Pavement, que también fue una banda importante dentro de lo que fue todo este sonido gringo en los 90. Así que yo creo que fue un show súper bueno y en el fondo donde yo creo que los fanáticos quedaron más que felices, o sea, absolutamente, y con un muy buen sonido también, sonaron súper súper bien. Así que, pero bueno, con todas las distorsiones y todo el asunto característico de lo que es Sonic Youth. Así que yo creo que fue un gran, gran, gran concierto. Y bueno, parte de lo que ha sido toda esta seguidilla de conciertos y lo que fue el famoso Pepsi que nos ha traído a, como hablábamos recién de lo que fue Mike Patton y Chris Cornell, también Sonic Youth. En el fondo yo creo que personajes emblemáticos de... Nos completó un poco los 90. Claro, en el fondo fue un paseo por los 90 en las distintas sonoridades. Así que eso, vamos a escuchar dos temas de lo que fue este concierto el pasado 29. Primero nos vamos a ir con Schizophrenia y después con Cool Thing, aquí en la OB.